bilis literaria. Bilis Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Estamos aquí un martes más en Bilis Literaria, en el 104.5 del FM. Y bueno, hoy es 27 de febrero, nos estás escuchando en directo y son las 2 de la tarde. Y bien, hoy es un programa muy especial porque hemos invitado a unos cuantos amigos a que nos vengan a explicar sus proyectos editoriales. Tenemos en primer lugar a Alejandro, de Buraco Editorial. Hola, ¿qué tal? Y también tenemos a tres de los chicos de Aldarui. ¡Aldarui, Aldarui! Bueno, Jacobo, Boris y Alan. Buena tarde, buen día. Y bueno, y a nuestra queridísima Cris. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Bien. Muy bien, pues hoy hemos traído mucha gente. Queremos hacer un programa hoy dedicado al tema de las editoriales. Editoriales un poco diferentes a las que encontramos, bueno, como más manifiestas en nuestro desgraciado sistema. Y bueno, no sé, creo que quería empezar hablando Buraco, ¿no? Quería empezar contándonos un poco su proyecto, que es bastante interesante, a ver qué nos cuenta. Bueno, diremos que son dos proyectos muy diferentes. Buraco, podríamos decir que está empezando, ¿no? Bueno, que ha sí. nacido hace poquito, y luego tenemos Aldarui, que ya tiene un recorrido consolidado. Bastante consolidado. Yo me atrevería a decir que muy consolidado, es sólido. Pero bueno, y el otro también. Bueno, entonces, Alejandro, cuéntanos, ¿qué es Buraco? Vale, pues sí me gustaría matizar quizá que la intención de la charla o de la intervención de hoy va a ser meramente práctica, porque sí que para centrarnos en contenidos más específicos, pues tenemos en próximos días, al inicio del mes de febrero, pues una otra presentación en otro espacio. Y creo que como el medio es inmaterial, o bueno, la radio, pues tiene esta cierta distancia, para la complejidad del proyecto, pues vamos a tratar de sintetizar y hablar del contenido básico, y sobre todo hacer mucho hincapié en la participación con el proyecto, ¿no? En el rizoma, ¿no? Que ya llegará. Efectivamente, a ver cómo podemos pues tratar de centrar esto al máximo y de forma concisa en la participación, ¿vale? Pues Buraco es un proyecto que nace en julio de este año 2014 pasado, y parte de la necesidad, pues, de revisar algunas cuestiones en relación al mundo editorial, sobre todo con el tema de, bueno, pues la financiación, la producción y la distribución. Parte de un descontento o un desacuerdo, quizá más bien, con los medios convencionales en estos tres campos, ¿vale? Entonces, empezando por el principio, algo que genera, pues, cierta controversia, o no se entiende bien, o no hemos sabido explicar todavía hasta la fecha, es que Buraco Editorial no es una editorial, o al menos bien. no es una editorial al uso, ¿vale? Entonces, nos gusta presentarnos como una herramienta de facilitación para la autoedición. Es decir, yo y otro compañero, pues, decidimos generar un proyecto virtual, una herramienta, pues, que facilita o pone en contacto a diferentes personas que están interesadas en la autoedición y, sobre todo, en hacerse responsables de cada una de las partes de un proceso editorial. Entonces, la plataforma, digamos que, concentraría o respaldaría, pues, a todas estas personas, aunándolas, ¿no? Pues en un sello o una imagen editorial. Entonces, bueno, hemos tratado de idear esta herramienta, que tiene una serie de espacios en internet a los cuales todo el mundo, pues, tiene acceso, ¿no? Bueno, yo, perdona, sí. Diré que es buracoeditorial.net. Efectivamente, www.buracoeditorial.net. Y, bueno, hasta la fecha, pues, como venía diciendo, somos una persona encargada de todo el tema más directo, de la imagen, de la difusión, de los contactos con diferentes espacios donde pueda estar, bueno, correctamente contextualizado el proyecto, y una persona en la programación. El tema de la programación, lo que hemos intentado hacer, pues, es un lugar en donde se almacenan diferentes tipos de datos, se generan perfiles de todos los interesados o interesadas en tener, pues, esta idea en relación al mundo editorial almacenado, pues, de forma ordenada, ¿no? Es decir, se necesita un acceso a la página web. Es totalmente gratuito y totalmente libre. Este alta se realiza por un contacto mediante una serie de formularios que hay en la web. Inmediatamente nosotros nos ponemos en contacto con esta persona y tratamos de determinar cuál es el tipo de perfil que a esta persona le interesa según la idea que tiene, ¿okay? Entonces, gracias, Boris. Digamos que hasta el momento nosotras hemos determinado dos tipos de colaboración con el proyecto, es decir, una colaboración interna y una colaboración externa. La colaboración interna es una cuestión de ayuda a gestión y avance o modificaciones del proyecto, del sólido del proyecto, y la colaboración externa sería más para una cuestión de gente que tiene ideas o necesidades en relación a este mundo editorial. Es decir, es una cuestión más indirecta para con el proyecto, ¿vale? Entonces, en relación a esta cuestión externa, se generan unos perfiles públicos que se diferencian de tres maneras, ¿no? O hemos tratado de diferenciar de tres formas. Una es la ideación, que es un libro, por ejemplo. Otra es una cuestión que tiene que ver con un espacio físico de distribución, de gestación, perdón, que hemos denominado nodos, gente que tiene un espacio, pues, de dinamización cultural o que está interesado en albergar proyectos editados para darles difusión o distribuirlos, etcétera. Perfecto. Y una última cuestión que sería células activas, efectivamente. Las células activas son una serie de personas que tienen unas aptitudes para el mundo editorial y generan un perfil, pues, especificando, pues, todo lo que les interesa desarrollar y todo esto, ¿no? ¿Para qué? Pues, de algún modo, una vez tenemos todos estos datos, pues nosotros, según el tipo de contacto que recibamos, ponemos en contacto a las personas o esperamos que la gente se ponga en contacto entre ellas, ¿vale? Normalmente nosotros haríamos este papel de contacto para un libro, por ejemplo, si alguien nos envía pues un manuscrito, trataríamos de derivarlo a nuestros diferentes colaboradores, y si fuese al revés, pues los colaboradores tratarían de buscar un poco, pues o buscar gente para suplir algunas necesidades que tengan, ¿no? Fundamentalmente lo que hemos intentado o nos interesa del proyecto, como decíamos, pues es buscar cierta autonomía de cada una de las personas para elaborar todo un proceso editorial. Autonomía pues para generar esta obra, para financiar esta obra y para distribuirla. Lo que tratamos de hacer es organizar información, darle visibilidad y reducir sobre todo los costes, tanto económicos como humanos, de lo que supone un proceso editorial, ¿no? Y más o menos a grandes rasgos esta es la idea. Uh-huh. Salvando las dificultades de no poder mostrar pues casos concretos, imágenes en la web. Y si nos gustaría, me gustaría a mí en este caso puntualizar que es un espacio que está destinado a que la gente nos envíe propuestas, se presente con ideas, y que es muy sencillo pues mediante dos formularios muy concretos que están en la parte denominada hacer rizoma dentro de la página web, es contactar con nosotros y pues empezar un proceso, ¿no? Yo quería preguntarte, cuando hablas de proyectos editados, no solo es en papel, ¿no? Entiendo. ¿O estáis abiertos a todo tipo de cosas, vale, que se puedan editar? Porque si No es ni en papel ni en formato libro. Algo que hemos fijado hasta la fecha, que es como una base en el proyecto, es que vamos trabajando a medida que se presentan necesidades. Al principio pues empezábamos como a imaginar múltiples posibilidades que se convertían en infinitas posibilidades, y esto nos retrasaba un montón y sobrecargaba mucho al programador, en este caso al Héctor, ¿no? Persona que, como todas las que están participando de momento del proyecto, lo hace de forma desinteresada. Tratamos de fomentar las cuestiones de intercambio no económico, aunque no lo limitamos para terceros. Entonces, de momento, las propuestas que tenemos son en formato libro y en formato papel, pero estamos trabajando ya una próxima propuesta, por ejemplo, para una descarga directa, ¿no? Online. Ok. Pero, por ejemplo, ¿un proyecto audiovisual tendría cabida dentro de Buraco? Que también es editado, ¿no? En cierto modo. Lo que nos gusta pensar, y creemos que hasta el momento lo que hemos ideado es posible, es que es una plataforma que es bastante indeterminada, lo cual presenta muchas dificultades, sobre todo para que la gente llegue a entender qué es lo que tratamos de ofrecer, pero igualmente presenta infinitas posibilidades. Es decir, una persona se puede convertir en escritor, puede ejercer de escritor dentro de la plataforma, puede ejercer de ilustrador, de maquetador, de diseñador, de editor dentro de la plataforma, y de lo que sea, ¿no? Siempre y cuando pues tenga las ganas, la energía y se le ocurre lo suficiente, ¿no? para llevarlo a cabo. En cuanto al tema audiovisual, por supuesto, yo creo que siempre y cuando se trate de un proyecto que ponga en comunión a diferentes personas y no sea para lucrarse de forma individual, nosotros lo apoyamos. Okay. Con nuestros medios, no económicos, porque esta es una cuestión bastante particular y que a veces creo que puede llegar a generar ciertas extrañezas, es que nosotros no tenemos dinero. No tenemos dinero más que para nuestra autogestión, que en este caso y de momento son 4, 5, 6 fotocopias y el alojamiento de la web. Uh-huh. Cuestión que de momento suplimos con el tema editorial, que sí editamos libros, pero los editamos para la autogestión del proyecto. Es decir, y en esto No hacéis como una inversión. Efectivamente, no quería entrar ahora muy a saco en esto porque genera ciertos hemos comprobado que cuando entramos en el tema editorial se deriva la atención a ello y el tema de la participación queda en un segundo plano, ¿vale? Entonces rápidamente diremos que efectivamente tenemos una línea editorial, pero son propuestas que nosotras escogemos, como cualquier editorial, como si fuese una línea editorial, y que a nosotros nos valen pues para autogestionar el proyecto. Pero todas las propuestas que nos entran y nos llegan son editadas de la misma manera y por los mismos medios, no económicos, sino por medio de la participación, son distribuidas por los mismos medios, con la misma energía, pero nosotras no nos hacemos responsables de lo fructífero que puedan ser estos proyectos, al igual que tampoco percibimos ningún beneficio de esto. Simplemente pues invertimos pues o aplicamos nuestros medios o canales de difusión para ello, ¿no? ¿Qué te parece, Cris? Yo tengo que decir que conocí a Buraco en una charla de La Polilla y me gustó mucho, sobre todo esto en lo que estás haciendo énfasis todo el rato, ¿no? En este sistema de compartir lo que cada uno puede dar, ¿no? Y crear una editorial tan horizontal al final. Es como, realmente creo que esto es lo que llama la atención de Buraco y lo que la hace diferente a otros proyectos que hay hoy en día. Bueno, una de las cuestiones a este nivel, para mí, más estimulantes y a veces un poco desalentadora, es que el proyecto ahora mismo está en una fase de impasse. Es decir, a la espera de gente que lo necesite, pero puede caer en cualquier momento si nadie lo necesita. Claro. ¿Vale? Entonces, nosotras hemos tratado de como de idear esta herramienta, pero en ningún momento nos vamos a obcecar si no hay una demanda. Claro. Entonces, no hay ninguna inversión por nuestra parte, lo cual esto podría suceder pues cuando tenga que suceder. Y lo que estamos tratando es esto, de que la gente lo sienta lo más suyo que pueda para meterse en la administración, entre comillas, del proyecto, en la ideación, en la mutación del proyecto y en la participación por de esta forma pues un poco más externa, ¿no? Que trate de imaginar pues todo lo que tiene cabida ahí para llevar a cabo un proceso de autoedición, ¿no? Con nuestro apoyo y el resto de la gente pues que pueda participar, ¿no? Claro, pues desde aquí invitamos a todo aquel que crea que puede aportar algo a visitar la web y quién sabe si hacer rizoma, ¿no? Bueno, ahora que has mencionado la web, hemos recibido todo tipo de críticas, positivas, negativas, ¿no? es muy mapa conceptual. Sí, realmente. sí. Sabemos que, bueno, hay muchísima información dentro de la web y la navegación 2.0 pues no estaba dentro de nuestra concepción del proyecto y tampoco le apetecía mucho al programador. Entonces, paciencia si se quiere, no es una web que sea sencilla, pero basta simplemente con contactarnos y podemos aclarar cualquier tipo de duda y ponernos en contacto tanto personal como vía virtual con cualquier persona interesada. Muy bien. Pues muy bien. Pues nada, nos ha interesado mucho el proyecto y a ver si, ¿no? Lo seguiremos, claramente. Claro. Ponemos Buraco, mola mucho. ¡Hola! ¿Ponemos una musiquita así? Sí, claro. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué nos pones, Cris? Aparte de mucho. Who? El anarquismo se ha apoderado de nosotros por completo. Porque nos exige todo, nos promete todo. No hay rincón de la vida que no ilumine, o por lo menos así lo creemos. Se puede ser católico, liberal, radical, marxista, socialista, aún sindicalista, sin cambiar ningún aspecto de la vida propia. La vida. Sin alterar, en consecuencia, la vida. La vida. El anarquismo, en cambio, antes que nada, exige una total concordancia entre los actos y las palabras. Palabras. Un cambio total en la manera de ser patata. Bueno, tenemos aquí a al Darulla Editorial y buenas. Han venido tres chicos muy majos. Presentaros un poco. A crujirnos un poco, ¿no? Aquí a la caña. Cogiendo patatas. Yo soy Boris. Yo el presidente. ¿De qué? Soy Jacobo. Presidente de la Darulla. De la comunidad de vecinos. Ahora os explicará. Somos un proyecto legalista y. Muy bien. Y cargos de poder. Totalmente jerárquico y vertical, ¿no? Muy bien. Antes decíamos que Aldarullo ha una larga trayectoria, ¿no? Que explicar un poco esto, ¿de dónde venís? O... Pues sí, Aldarullo es un proyecto que empezó hace, creo, en el 2009 y viene de diferentes pequeños colectivos que empezaron en Sans, luego a través de esta gente salió el Ateneo Libertario de Sans, sale Clean Amen en Madrid, había como una especie de pupurrí. Y no sé cómo, porque yo no estaba en esa época y hemos intentado olvidar el pasado. Pues surge, se decide abrir una librería en el barrio de Gracia, que empieza como un proyecto político y a la vez de autoempleo, y con los años ha ido dejando. Gente dejó de estar en el colectivo, otra gente fue entrando y directamente se decidió que hace unos años que no queríamos, o sea, que el lugar no era, tampoco lo consiguió nunca, o sea, conseguir dinero de cobrar, ¿no? Pero que directamente que lo proyectábamos como un proyecto político y ahí ánimo de lucro. Y nada. Y con poder mantenerlo, ¿no? Al final, ya, o sea, que esté el espacio. Claro, es lo somos primordial. Un proyecto que es legal, te pagamos claro. Un alquiler, somos una asociación, etcétera. Una cooperativa cultural, ¿no? Cooperativa cultural. Toma ya, legal. Vale. Sí, no, bueno, la historia un poco es que es librería editorial anarquista a la vez. Uh-huh. Y no, que un poco nace de la necesidad de que haya espacio para la difusión de textos que no sean solo distris, que no es que no se valore, pero que al final la proyección de una distri es como muy muy para nosotros mismos, ¿no? Porque siempre están en espacios muy concretos y no acaban de llegar a la peña, ¿no? Claro. Entonces, el tener una librería en Gracia, que es lo que se decidió, ¿no? A pie de calle, en un barrio así moderno y culturetis, donde está la, ¿no? Donde la gente pasea por el barrio porque tiene tiempo. Gracias. Pues es como el dar espacio a eso para la difusión de textos. Y entonces yo creo que lo guapo un poco de Aldarulla es que tiene dos, como tiene dos caras, ¿no? Dos facetas. Uno es lo que sería la librería, la cara al público, el ser boutique, ¿no? Que parece que seamos meros intermediarios de ¿no? Que pillemos libros y los vendamos más caros para ganarnos la vida, ¿no? Pero como que esto no es así, finalmente se decidió que no era un formato de autoempleo, sino que era simplemente para dar espacio para la difusión de textos y la edición propia, pues se ha convertido en una especie de una asamblea política, igual que cualquier otra, simplemente que ejerce un formato legal o usa un formato legal para poder llegar a la gente que no es del rollete al final, que si no... Entonces, bueno, un poco nos gusta mucho nuestro lema este, ¿no? De boutique, anarquista y boutique, porque es como la contradicción pura. Oxímoron. Exacto. Entonces al boutique. Bueno, tengo que decir que compartís el espacio también, ¿no? Si queréis hacer aquí una mención sí. A las frescas. estamos en Gracia, el barrio es el barrio que es y los alquileres son el barrio, bueno, lo que era, ¿no? Antes estábamos en Martí de la Rosa, uh-huh, un local muy pequeño donde solo entraba un poco una calle menos transitada, el gueto, sí. Y nos trasladamos a Torrent de l'Olla, que es una calle muy muy visitada y muy muy accesible, todo el mundo pasa por ahí, y compartimos local para poder pagarlo con una cooperativa agroecológica, que son Las Frescas, que tienen sus propios huertos y venden sus verduras. Luego hay una cooperativa de consumo, que es Las Verduras de la Roxanne, que hacen como una especie de donación, ¿no?, cada miembro de la cooperativa. Y estamos al Daruy, y luego está La Polilla, que habéis mencionado antes, que es un proyecto, una distri que utiliza el archivo de Aldaruy y lo está actualizando, mejorando, porque lo teníamos hecho un desastre, esa es la verdad. Y en un kiosco ocupado, muy cerquita, que en Plaza Revolución, pues todos los domingos abren, hacen actividades y mueven este material. Uh-huh. Sí, de hecho queríamos comentar que justamente, bueno, la distri lleva todo el mes de enero cerrada y tal por vacaciones y exámenes, bueno, y movidas. Trabajo interno. Y nada, que este domingo se vuelven a abrir los eventos. Vagas. Y tatotas. Y como, bueno, como cada primer domingo de cada mes se hace poesía y se va a hacer un especial en homenaje a Patricia Heras y bueno, vamos a recitar y tal, y va a haber micro abierto también después. Sí. Está todo el mundo invitado. Uh-huh. Bueno, entonces, hemos hablado así, ¿queréis decir algo más de Aldaruy Tienda? ¿Butiga? ¿Butigués? No. O sea, de proyecto tienda, físico... Bueno, que la parte física tiene el punto de que, debido a que todos nosotros militamos en otras historias del barrio, pues tiene un punto de centro social al final, igual que Las Frescas, ¿no? Por ejemplo, que participan, uh-huh, de la Xarxa Aliments del Banc Expropiat, pues eso lo que consigue un poco es que la gente vaya rulando por Aldaruy, ya no como una tienda, que es lo que se supone que es de cara a la gente que no nos conoce, sino como un espacio social. Sí, total. Como un centro social, ¿no? Y pues en el altillo de arriba es lugar para asambleas de todos los colectivos del barrio, uh-huh, o no del barrio. Hay un hack lab, como ha dicho Boris. Bueno, ¿no? Un poco... No lo he dicho. cuéntalo. Son telépatas aquí entre ellos. ¿Cuenta los domingos? No. Sí, no, los domingos hay un hack lab abierto a todo el mundo. Sí, que es un tema que mola. Todos los domingos hay un Hub Lab a las 7, que es abierto. En donde... ¿Qué es un Hub Lab, por si alguien no lo sabe? Un Hub Lab es como un laboratorio hacker, se reúnen hackers para hablar, o gente que Ubuntu quiere aprender del tema. Para hablar de temas relacionados con la tecnología y la autogestión de la tecnología, okay, sobre todo. Y que de cómo aplicarla igual a temas rutinarios, ¿no? Así de gestión de... Ajá. ¿Y pueden ir catetos a nivel usuario? O sea... Pueden ir... Queremos que vengan catetos, por favor. Vale, catetismo, vale, informático es súper interesante. Vale, y aparte de que te pueden ayudar, está, sí, muy bien, porque, por ejemplo, Aldaruy, en el tema editorial, somos, hace ya un año o año y medio, nos propusimos por asamblea no utilizar ningún tipo de software privativo y tuvimos que reconstruir un poco, claro, cómo participamos de estas cosas, utilizando Scribus, utilizando GIMP, Scribus para maquetar, que nadie lo usa, o sea, es algo muy heavy, todo el mundo utiliza InDesign, Adobe, ¿no? Bueno, que está guay el Hub Lab, porque quien quiera ir puede aprender estos conocimientos y estas cosas. Vale, esto es los domingos. Domingo a las 7. Aparte, bueno, se hacen diferentes recitales, charlas, que esto, si visitáis la web de Aldaruy o el blog, me imagino que estará publicitado a su debido momento. ¿No? Y entonces, entrando ahí más en el proyecto editorial... Sí, sí. No, bueno, yo creo que importantísimo en el tema editorial es, uh-huh, la cuestión del software libre, que al final... Es la historia, ¿no? Que como que puede generar dificultades a la vez que muchas ventajas, pues no hay, como las editoriales en general, no ceden, exacto. Okay. Entonces, si quieres explicar el proyecto editorial, yo creo que lo harás mejor. ¿El presidente? El presidente. Como presidente, ejerzo muy bien mi cargo. Claro. En la sombra, poco, ¿no? Muchas sonrisas y muchas palmadas, y que trabajen duro los demás. Y alguna foto, ¿no? De otra. Vale, el tema editorial, nosotros creo que antes de hablar el tema editorial sería un poco cómo nos organizamos. Tenemos dos asambleas, ¿no? Todos los miércoles son asambleas abiertas, que pues viene gente, ¿no? Y es una es la de la librería, uh-huh, todos los miércoles, donde hay una hora de estricta contabilidad. Sí, somos legalistas, ya lo hemos dicho, ¿no? Somos Excel, IRPF, todo eso, IVAs, muy guay. Muy duro. Y luego tenemos otra asamblea, que es los viernes a las 12, que es la editorial. Uh-huh. Antes, antiguamente, en nuestra organización era asamblea editorial y asamblea librería todo junto. Con el tiempo lo que hemos hecho es separarlo, porque en el barrio hay diferentes personas que están en cada cosa, uh-huh, o que les interesan más cosas, ¿no? Y estamos en un tiempo en el que, en un momento en el que estamos abriéndonos al barrio, y hace 2 años éramos, o 3 años éramos 3 personas en el colectivo, y ahora en la asamblea y en librería somos 8 o 9 personas y en la editorial somos 11 o 12. Vale. La editorial ahora mismo hemos empezado una nueva colección, bueno, uh-huh, un nuevo diseño, unas nuevas colecciones. Tenemos la colección de siempre de historia y la colección de ensayo. Uh-huh. Lo que nos, como ya decíamos antes, hicimos como una especie de manifiesto nuestro, ¿no?, en el que nos poníamos de parte el software libre y tuvimos que trabajar todos estos temas. También decidimos no participar con el tema de las imprentas comerciales, ¿no? Entonces nosotros imprimimos los libros en 2 imprentas del barrio. ¿Que os dejan hacerlo con este otro formato? No entiendo. Sí, son imprentas diferentes, ¿no? Son cooperativas y de trabajo, obviamente, pero es otro rollo porque no es... Bueno, aparte que no existe el jefe y la verticalidad de esas imprentas, ¿no?, donde la mayoría de editoriales imprimen, que son, bueno, y por ejemplo está... aquí es una radio libre, puedes decir lo que quieras. Moriros Bookprint. y por ejemplo están los malditos impresores, que están en Gracia, todo el mundo les conoce. Uh-huh. Y son, utilizan máquinas digitales, y luego nosotros imprimimos las portadas en offset y las unimos y salen nuestros libros muy chulos. Sí. Y hablando de los libros, ¿queréis hablar un poco de, no sé, de algunos títulos que hayáis...? Yo tengo un libro vuestro que me lo compré el otro día en el aniversario. ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos. Estoy en ello. El de Eros y la anarquía. Ah, está muy guay. Es el libro de moda, realmente. Todo el mundo está leyendo este libro. Sí, ¿no? De verdad. ¿Te vas en el metro? Porque son colegas que participaron del crowdfunding, ¿no? Vale, vale. No sé, yo no paro de ver gente con el libro en la mano, en el metro, en la parada del bus, en todas partes, ¿no? De verdad. Es el libro de moda, ¿no? Es un bestseller ya, ¿no? Total. Pues le hemos sacado los tres últimos títulos, que los sacamos a partir del crowdfunding, uh-huh, que eso nos fue muy bien porque podemos separar económicamente la librería de la editorial. Okay. Y agradecemos mucho a todo el mundo que nos ayudó. Muchas gracias. Pues el título este que decís de Eros y la anarquía es El amor libre, Eros y la anarquía. Uh-huh. Es un libro que ya sacó Chalaparta en su momento, que es una compilación de Osvaldo Baigorría. Uh-huh. Que está, a mí me mola mucho el libro porque es una, uh-huh, es una compilación de textos sobre todo de autores clásicos del anarquismo, ¿no? Y tiene cosas muy bonitas, como es El gordo de Bakunin, uh-huh, mandándole una carta a su hermano diciendo lo que sufre, sí, amor, ¿no? Sí. Pues eso, a mí me, bueno, impactó mucho. Luego hemos sacado un libro que son unos cuantos textos que recogen diferentes civilizaciones que han caído, ¿no? Y es como Roma, la URSS, la Isla de Pascua, y luego con un pequeño manual de... Bueno, miradlo. ¿Cómo se titula este? Sobrevivir al colapso. Sobrevivir al colapso. Okay. Y es la caída de las civilizaciones. Sí, de diferentes civilizaciones. Este sería de la colección de historia. Sí. Ok. Y el último es Corea, que Jacobo lo corrigió y se lo sabe de memoria. 10 veces lo tuve que corregir porque perdió el papel 50 veces. Me lo robaron, pasó de todo. Y nada, yo no es por hacer spam, pero sacaremos de aquí poco uno muy guapo. Lo va a petar. Vale. Estar atentas, por favor. No nos puedes decir algo más, nos dejas en vilo. ¡Ay! ¿Título? Sí. El título está por definir y tendremos que pedirle disculpas a nuestro escritor. Sí. Pero es La transición a Peu de Carré, y habla del movimiento libertario durante la transición. Okay. No, pues sí, ahí no. La historia un poco de los grupos autónomos, pues este es un poco la historia en Barcelona. Sí, la historia de la transición en Barcelona, de los movimientos libertarios de base. Bien. Ya no siguiendo los grupos autónomos que hicieron su trabajo, sino más como la parte del anarquismo social que estaba en la calle y que estaba un poco viviendo los años de ruptura o claudicación y toda esta historia, y estamos bastante, bastante contentas con esto. Ok, ¿y para cuándo está prevista la publicación? ¿Hay fecha o...? ¡San Jordi! ¡Oh! ¡Pantan! estos chicos somos han estudiado marketing. El día del libro. Si no sabes qué regalar, chan. Bueno, y luego estamos preparando otro que a mí me hace mucha ilusión, que es El único y su propiedad, en catalán, de Max Stirner. Es un filósofo de principios del 19 que ha influenciado a mucha gente que no lo reconoce. Y bueno, eso lo vamos a editar en catalán y va a estar muy chulo también poder tener un libro así bien importante. Ok. ¡Al! ¡Da! ¡Uy! Muy bien. Entonces, no, yo creo que, bueno, por acabar, una de las cosas que... Tenemos tiempo, ¿eh? No os preocupéis, chicos, que hay tiempo para explayarnos. Pues una de las cosas importantes un poco de Aldarull, en tanto que por el tipo de librería especializada que es muy difícil que consiga sobrevivir y lo está consiguiendo, es un poco la autogestión, igual que, ¿no? Igual que mucho, que todos los proyectos... Igual que la radio, exacto. Igual que... Sí. Y entonces es bastante guay porque el hecho de que muchos de nosotros, casi todos estar implicados en otras historias del barrio, pues tenemos mucho apoyo de esa gente y también de todo de mucha más gente que nos apoya en general. Entonces hacemos como fiestones 3 veces al año, grandes, sociales, bonitos, de calzots y Romescu. Aniversario. Con Ojalá esté mi bici, que están aquí, ¿no? En Radio Bronca, que son maravillosos y los amamos. Y el otro día participaron de nuestro 5º aniversario. Felicidades, por cierto, que nos hemos olvidado de felicitaros por vuestro aniversario. 5 añitos ya. Y entonces estamos ahora en una autogestión mensual que el primer jueves de cada mes lo petamos en la mejor cafeta rockera de Barcelona. Oh yeah. Pues eso, el primer jueves de cada mes en el Ateneu Rosa de Foc estamos haciendo cafetas rockeras bien guapas, de 7 a 12 de la noche, donde tenemos unas tapitas veganas súper curradas y música molona toda la noche. Muy bien. Ahora estamos intentando en un futuro poder tener conciertos también, pero de momento tendremos que conformarnos con música enlatada. Muy bien. Entonces, el primer jueves de cada mes quiere decir que la próxima es... El 5 de febrero. Nada, la semanita que viene, ahí este jueves está. No el siguiente. Todos ahí a apoyar a la librería, a la editorial, a Ateneu, a quien sea, a tomar cerveza. ¿A qué hora hay que ir ahí? A partir de las 7. A partir de las 7. 7:30. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más, Cris? ¿Qué dices tú? ¿Qué digo? Sí, estás muy callada hoy. Estoy aquí en otra movida. La tenemos de técnica hoy. Tecnológica. A ver. Bueno, nada, que yo quería un poquito, aprovechando que teníamos aquí a los profesionales de la vanguardia de la edición de... No, un poco broma, ¿eh? No, aprovechar para... O no, no sé, que se defiendan. Fuera. Pues aprovechar para hacer un poco de debate, ¿no? De que, o sea, es evidente que el... No sé, el mainstream de la editorial deja mucho que desear. No sé qué queréis comentar. Podéis, o sea, ahora, como ha dicho Laia, esto es una radio libre. Por suerte podemos cagarnos en todo o adorar lo que queramos. Así que, no sé, me gustaría que aprovechando vuestras afinidades o no, o comentando también las diferencias que podáis tener, pues nos contéis un poco, no sé, hagamos un poquillo de debate así sobre el mundo editorial en sí, en este panorama actual, algo así, no sé. Bueno, al igual que el proyecto, la experiencia de la gente que lo componemos es limitada, es un proyecto joven, nuestra experiencia en el mundo editorial es reducida y la verdad que en parte esta experiencia de lo que nos hemos ido encontrando como consumidores y también como gente interesada en la autoedición. Es decir, como consumidores, pues evidentemente nos hemos encontrado con unos precios que a nuestro parecer están muy por encima de las posibilidades, o si no muy por encima, excesivamente por encima de lo que supone pues la difusión o para lo que entendemos una difusión cultural escrita sostenible. Y por otro lado, pues como editores o como gente interesada en la autoedición o sencillamente como autores, algo muy chocante para nosotros y que hemos experimentado en nuestra primera propuesta editorial ha sido encontrarnos como, por una cuestión de supervivencia o cómo están estructurados los modelos económicos en la actualidad, las editoriales alternativas han tenido que adoptar o han decidido adoptar modelos muy similares a las editoriales convencionales. Entonces, como un autor llame a las puertas de quien llame, se ve en la misma tesitura. Tu trabajo está terminado, eres un escritor, pero en realidad no lo eres hasta que alguien te lo dice que lo eres, ¿no? ¿Y qué posibilidades tienes de mover esta obra? Pues cuáles son tus beneficios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra propuesta es esta y está sobre la mesa, ¿no? Tratar de modificar un poco estas cuestiones, ¿no? Tratar de repensar estos modelos y sobre todo, bueno, plantearnos nuestros propios tiempos y nuestros objetivos de difusión de nuestro trabajo y también nuestros beneficios, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio queremos tener y por ello a dónde apuntamos, ¿no? Se podría decir que Buraco, en ese término, es también como una agrupación o asociación de escritores. Podría serlo. Como no tienen acceso a toda esa burocracia, que sí que es verdad que existe una burocracia nosotros mismos, si nos entregan un manuscrito, tiene que pasar unos procesos, una asamblea, cuántas personas se tienen que leer ese libro para que luego digan qué les ha parecido la asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante vuestro proyecto porque quita todo... Claro, no solo de creadores, sino de todos los profesionales que al final hacen el libro, ¿no? Desde el que maqueta, el diseñador... Sí, que es verdad. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Cuál es el proceso que vosotros seguís a la hora de editar un libro? O sea, ¿os llega un manuscrito? Nosotros, ahora mismo, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque durante nuestro proyecto tiene una duración y lo ha hecho de mil formas, porque había también diferentes gentes. Se va aprendiendo, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo, si, por ejemplo, o decidimos nosotros traducir un libro, necesitamos... pedir a alguien que nos escriba sobre algo, o hay gente que directamente nos propone cosas, ¿no? Uno de esos términos es que nos traigan un manuscrito terminado y nos digan, quiero publicar con vosotros este libro, ¿no? Y nosotros nos lo leemos, nosotros en asamblea nos lo tenemos que leer mínimo dos personas, y esas personas tienen que hacer como una exposición a la asamblea explicando muchas cosas. Una de ellas es qué les ha parecido el libro personalmente, si lo han visto interesante, si es legible, si tiene tirada comercial, diferentes aspectos que nos sirven, ¿no? Porque a veces podemos editar libros y que pueden servir y también si van en concordancia política con nuestra editorial, ¿no? Porque si nosotros nos consideramos anarquistas o libertarios, a veces nos traen libros que directamente no hace falta, ya os lo digo, que a veces no hace falta ni leerlos, ¿no? Pero a partir de ahí, los procesos que siguen, si nosotros decidimos tirarlo para adelante, hay una persona que se dedicará a tener las conversaciones y esto con él. Sí que tiene un proceso muy similar. Realmente es verdad que muchas editoriales adoptamos el procedimiento de las editoriales comerciales, ¿no? Y es una persona que habla con el escritor. El escritor suele venir a la asamblea y hablamos los temas. Y luego simplemente repartimos tareas, tipo un coordinador, del coordinador la persona que maqueta, los diferentes correctores, antes de maquetar, la corrección ortotipográfica hasta llegar a la última lectura y directamente el coordinador, que es el que coordina ese libro y ha decidido tomárselo como su proyecto personal, llevarlo a cabo y hablar con imprentas, hablar con escritores, hablar con todos, ¿no? Hasta fines que es, y luego está la distribución, claro. Sí, yo incidiría en que, como para diferenciarnos del proceso editorial, que es muy parecido, pues no, aquí hay el punto que, por ejemplo, tú, el trato que tienes con el autor no es un trato comercial. Es decir, la mayor bazofia de un proceso editorial normal es que el autor está esperando algo y el editor está esperando chuparle la sangre al autor. Y luego, ¿no?, los distribuidores, lo mismo, ¿no? A ver quién puede sacar tajada de más. Claro, aquí las conversaciones con el autor son seguro mucho más bonitas y placenteras porque el autor te está dando eso porque sabe que tú... O sea, lo vas a ofrecer a la calle y tú no vas a ganar nada con ello. Es decir, solo va a facilitar las siguientes ediciones, ¿no? Entonces, sí que es un poco como el mismo formato del por qué tenemos una librería, que es para llegar a más gente, ¿no? Pero pues, menos mercantil, ¿no? O exacto. Sea, más, un poco más humano. Al no querer ganar dinero con eso, la mercancía no desaparece, porque es obvio que lo vendemos en la tienda, pero como que el dinero es para más ediciones, es decir, para la transformación social, pues es como... ¿no? Que es imitar para destruir un bueno, poco, ¿no? Bueno, el matiz es sustancialmente diferente, sí. Y luego, por ejemplo, cuando hablabas del único y su propiedad, esto vais vosotros. Vosotros tenéis el interés en hacerlo y veis que no hay una edición en catalán, me imagino. Sí, en este caso era un libro que no se publica desde el año 87, me parece, en catalán. Y un compañero y yo nos interesaba bastante el poder tener este libro. Y bueno, en este caso hablamos con el traductor, pues es un libro que es del alemán y nosotros no tenemos a nadie que traduzca a ese nivel el alemán como hacer una traducción nueva. Hablamos con el traductor y con la última editorial que lo había publicado, nos cedieron los derechos ambos. Okay. Y lo hemos podido tirar para adelante. Ha sido casualidad, no suelen pasar estas cosas. No. Okay, vale, muy bien. Tengo que decir que este es el libro de cabecera del protagonista de Cosas que hacen boom, o de un libro... así de un autor pseudo bueno de la generación nocilla. Bueno, está bien. Sí, es un libro, está bien el libro, sí, está bien. Es un libro de cabecera. Yo lo tengo pendiente por ese libro en parte. Vale, entonces, decíamos que sí que es verdad que muchas editoriales al fin y al cabo tienen que copiar o no, algunas de las editoriales alternativas copian las maneras de hacer de las grandes, pero porque después está tu proyecto, que sí que lo hace a lo mejor más horizontal y de como banco de recursos, pero también es lo que tú decías, ¿no? A la vez que abre un montón de posibilidades, es más complicado también. Creo que los objetivos son diferentes, ¿no? Claro. O sea, no es tanto una crítica a las editoriales alternativas, que creo que pues a lo mejor sí que hay una mímesis de algunas estructuras más convencionales. Me imagino que pues porque algunas funcionan, ¿no? Y no hay más vuelta de hoja, ¿no? Y si tu proyecto se define de una forma y hay cosas que funcionan, pues las adoptas y ya está. Sencillamente, pues nuestra postura es diferente, nuestros objetivos son diferentes, si no, pues quizá hubiésemos pues seguido una línea similar o no lo sé. Y ya lo decías, que al final no es una editorial al uso. Efectivamente. Es no, que tampoco no es, se puede es, comparar porque no es, exacto, no es lo mismo. Es una herramienta y, bueno, de hecho, en la parte editorial sí que hay unas formas que se comportan tal y como una más convencional. Uh-huh. Bueno, entonces... Sí, pero no, hay un punto que, ¿no?, del proyecto de Buraco, creo que está muy guapo y que tiene mucha concordancia con el tiempo que vivimos, porque... siempre estamos mal y siempre intentamos hacer las cosas bien, ¿no? Pero realmente ahora están saliendo como todas las iniciativas del apoyo mutuo en diferentes barrios y, ¿no?, que están muy guapas, que al final es, ¿no?, pues tengo problemas para, ¿no?, para comprar la comida necesaria, pues, ¿no?, me autoorganizo con mi gente del barrio para que todos podamos comer mientras trabajamos conjuntamente, ¿no? Pues, y esto está, ¿no?, cada vez hay más gente porque la gente está sintiendo un poco la necesidad de la autogestión, no por ideales políticos, sino pues un poco tal vez en base a las necesidades. Entonces, igual que ahora, pues, que para que la peña te edite un libro, pues normalmente te piden pasta, o si no hay otras pocas, pues que haya, ¿no?, proyectos como este, creo que va como en concordancia con un poco todos los otros proyectos políticos de apoyo mutuo que hay. Sí. Sí, es verdad que, bueno, a muchas puertas que anteriormente, particularmente yo he llamado como autor, sí me he encontrado pues las limitaciones de proyectos pequeños, pues que muy coherentemente con sus posibilidades pues no pueden abarcar más, ¿no? Esto me parece totalmente lógico, ¿no? Y de algún modo, bueno, es lo que se pretende aquí también, ¿no? Que cada uno pueda abarcar lo que pueda, y entre, bueno, pues lo que viene siendo pues una acción, pues como tú has dicho, más numerosa, ¿no? Reducir una carga y que se puedan reducir costes de producción y que todo el mundo pueda, digamos, ya no sacar lo que quiera editar, porque esto es algo que sí se nos ha comentado, como cierto miedo a que pueda ser esto un cajón desastre, ¿no? Sino más bien creo que lo que hay detrás es la activación de una serie de procesos micropolíticos, de organización, de colaboración, y que un poco creo pues que una persona pretenda sacar un recetario de cocina o un lo que tú quieras de lo que sea, no es tanto como nuestra incumbencia, sino el que trate de procesar esta acción de una forma que nos parece pues éticamente sostenible, ¿no? Entonces, bueno, creemos que nuestra imagen no se verá como tan, no sé, deteriorada, si queréis, por estar vinculado a proyectos de cualquier tipo, ¿no? Esto no nos preocupa, sino que estén consolidados pues de esta forma, ¿no? Más responsable. No solo el qué, sino el cómo, ¿no? En este caso. Para nosotros, en este caso, sí. Y yo quería preguntaros, él comentaba antes que uno de los proyectos es ofrecer libros digitales, ¿no? Bueno, el contenido digital. ¿Vosotros en Aldarull hay esta opción? ¿No? ¿Actualmente? ¿O? Sí. Para libros electrónicos, la gente está, bueno, no sé. El tema es que como Aldarull es un proyecto que tiene muchas facetas, puede ser la editorial, puede ser la librería, y cada faceta tiene mil subfacetas que nos llevan mucho tiempo. Una puede ser la simple economía del local, mil cosas. Pues desde hace tiempo teníamos un proyecto, pero que se empezó, se quedó a medias y aún no está, ¿no? Pero sí que teníamos, está en stand-by, ¿no? Creamos una especie de web portal con que ahora se podría, si ebooks.aldarull.org existe y hay libros, queríamos hacer como una pequeña base de datos de libros de teoría anarquista en formato ebook, ¿no? Que es el formato libre de los ebooks. Okay. Pero lo dejamos está, como proyecto futuro, ¿no? Entonces, así, para ir acabando, que se nos acaba el tiempo, comentar, bueno, la librería Aldarull está en Torrent de l'Olla, ¿qué número? 72. Los libros de la editorial se pueden encontrar ahí, pero también se pueden encontrar en otros lugares, me imagino. El local, cualquier librería sí, del ¿no? de Rosa España, Foc, igual. Vale. Igual, me has dicho que el libro que tenéis editado en Buraco está en La Caníbal. Sí, ahora mismo está distribución comercial en La Caníbal y un espacio en Valencia. Uh-huh. Ahora mismo igual, La Tapadera, perdón. Y bueno, en la biblioteca de Campatllo se puede consultar y para préstamo también gratuitamente. Muy bien. Okay. Muy bien, muy... ¿Qué? El programa de hoy hay cañero, ¿no? Tenemos mucha... A tope. Me ha gustado. Viene como apetece pasarse por la librería a comprar unos libritos. Sí. Es que sí. Comprar. Bueno, bonito, barato. Ah, está bien de precio, ¿eh? Esto sí que lo tengo que decir, ¿eh? No, que es verdad, que son asequibles. Bueno, os dejamos... La edición está bien. Sí. Está bastante... Escribus. Escribus, software libre. Escribus. Libre. Escribus. Entonces, vamos a poneros la... Aquí... La falca chanquetera de las cafetas de la radio. Y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo he pasado yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando... ¿Qué? Amigo, hola, amigo. ¿Me das un euro? ¿Tiene una moneda, señor? ¿Cómo un euro? ¿Un euro, señorito, una moneda? ¡Tengo familia! Venga, hombre, que no es para droga ni para nada. Es para una cerveza. ¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza? Hombre, que es para una cerveza. Para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma. ¿De qué? ¿De dónde? De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans. Para quien no quiere la misma basura de siempre. Para gaupaseros. Para quien la radio sea algo importante y quiere que siga emitiendo. Para punks o no. En fin, Cafeta Radio Bronca en los Bloques Fantasma. El último domingo de cada mes en la avenida Coll del Portell, número 59 bis, metro Baicarca. Y también les EPS, línea 3. Comida. Tapitas. Futbolín. Cervecitas. Buena compañía. Vinitos. Abrazos. Mucho cariño. Tráete a tu madre. Y autogestión. Siempre. Oye. Bueno, ¿me va a dar el euro o no, señor? Vamos los dos. Venga, hecho. Y te lo pago ahí. Un besito por un euro. solo un detalle, que la cafeta es cada... El cuarto domingo. El cuarto domingo, no, de cada mes, no el último, como han dicho los chanquetes, que están un poco para allá. Ya lo saben ellos. Pues nada, queríamos terminar nuestro programa con esto de escupe en la calle, pero esta vez estamos aquí dentro, ¿no? Escupimos en el estudio. Escupimos aquí. Está muy limpio. Hay más probabilidad de que te caiga un gapo en la cabeza, ¿no? Porque es más tipo frontón esto. Pues nada, queríamos que nuestros grandes profesionales de la edición que han venido hoy a visitarnos nos recomendaran algún libro o lo que quieran. Lo que quieran. Yo he dicho libro porque si no se os ocurre nada siempre está el filón, pero lo que queráis cada uno. Una recomendación por parte de los cuatro, así empezamos por ti, Alejandro, ¿tienes? Bueno, pues algo que me ha gustado últimamente es de La miseria humana en el medio publicitario, es del grupo Marcus y está editado por Melusina, no está mal de precio y la verdad que está facilillo y está interesante. Muy bien, apuntamos la recomendación. A ver, Jacobo. Yo recomendaría que para editar buenos libros y mantener proyectos como este, durmamos juntos, la gente que vivamos juntos, el primer lunes de cada mes, todos juntos en el salón. Y tocarse un poco. La vida comunitaria es esencial para este tipo de proyectos, así que de verdad os animamos a que durmáis juntos una vez a la semana con vuestros compañeros de piso, casa, centro social. ¿El primer lunes de cada mes o una vez? Sería la manera de que las energías ¿no? Fluyesen. Vale, acariciar mucho, muy bien. Apuntamos la recomendación también. Entonces, Alan, ¿no quieres hacer una recomendación? Bueno, a mí me parece muy buena. Aunque sea una canción, un... Yo recomiendo al llegar a casa quitarse los zapatos y caminar descalzo un rato por casa para relajarse. Muy bien. Sí, yo me gustaría recomendar... Yo en invierno, sobre todo en invierno, es el cacao. El cacao, la crema labial de cacao. Yo soy súper adictivo. Es un es un metrosexual aquí, Boris, donde sí, lo vemos. Se cuida. El de farmacia es bueno, pero se deshace demasiado y dura poco, que lo sepáis. Vale. ¿Y cuál recomiendas tú? El autogestionado. Estoy seguro que en Aldarui tienen cacao autogestionado, sí, ecológico y alternativo. Con así, la abeja. Seguro que hay. ¿Hay o no? No, en serio, no. Copas, sí, o sea, bueno, chicos, hay otros productos aparte de libros. Lo tendremos, chicos, pasaros la semana que viene. Pasaros. Muy bien. Pues nada, ¿queréis decir algo más o nos piramos ya? No, bueno, que ha sido un placer tenerlos todos aquí, que muchas gracias por venir. Hemos estado muy a gusto. Sí, muchas gracias. Y que nada, que estamos en contacto y que siempre que queráis estáis invitados. Lorca tenía relaciones orgiásticas con los negros. Tenemos aquí a uno. Nos escuchan. Pues nada, muchas gracias. Yo creo que nos despedimos ya, ¿no? Muy bien, muchas gracias, chicos. Anarquía es abundancia. Me lo he pasado muy bien, chicos. Volver otro día. Salud. Don't know.